La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Beatriz Luque, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Una semana después de la sentencia, del veredicto, en realidad, por el plan sistemático de robo de bebés que nos llevó tantas energías bien puestas, ¿no? Claro está, porque estábamos esperando de hacía bastante tiempo ese veredicto y que la justicia dictaminara fehacientemente con las pruebas necesarias y que quedara establecido para el Estado, en este caso para la justicia en particular, que aquí hubo un plan sistemático para apropiarse de cerca de 500 chicos y a muchos de ellos los seguimos buscando. Le doy la bienvenida a Víctor Basterra, a Silvina Manguía. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, compañeros? Bien, acá estamos todos. Un día movidito. Los tenemos, bueno, sí, a Silvina algún día le tendremos que contar a la gente, ¿no? Los tironeos a los que Silvina es sometida cada vez que grabamos Oral y Público de aquí y de allá, haciendo cosas de una parte a la otra, corriendo del IEM y nosotros también tironeándola un ratito para tenerla en todo el armado de producción. Bueno, lo acabamos de contar, yo digo algún día lo contaremos y lo acabo de contar. Estamos como todavía muy cerquita, está fresca la sentencia por el caso del plan sistemático de apropiación de chicos. Víctor, vos fuiste testigo en esa causa. ¿Qué sensaciones te cruzaron aquel día? Y si ya armaste una reflexión, ¿qué cambió de una semana a esta parte? Digamos que fue una sensación rara esta. La epidermis se pone un poco espesa cuando pasa el tiempo, pero y además, a pesar de las contradicciones que existían dentro de lo que es el mismo fallo de la justicia, hubo algunas algunas personas, algunos compañeros no quedaron muy satisfechos con lo realizado, fundamentalmente en lo que hacía a su caso, en el caso del compañero que tiene el padre que trabaja en Abuelas. Sí, de Madariaga. De Madariaga, exactamente. Uh-huh. Pero después fue bastante esclarecedor algunos de los conceptos de los jueces. Y además quedó establecido, ya está, lo estableció la justicia, lo estableció definitivamente con un juicio horario público, como nosotros, lo estableció de que fue un plan sistemático, de que hubo está dentro de un marco cada vez más amplio, cada vez más cercano a llamar genocidio a las cosas. Uh-huh. Y bueno, esta sensación también, yo de alguna forma fui parte, porque yo declaré en su momento y salió en dentro del fallo el caso Ruiz Dameri. Y bueno, así es como se dieron las cosas, ¿no? Y estoy relativamente satisfecho yo. Uh-huh. Pero además uno nunca está absolutamente satisfecho, es el caso mío, ¿no? Nunca está absolutamente satisfecho porque siempre falta muchísimo. Y todavía encima hay una incorporación en el próximo juicio que hay sobre la ESMA, una incorporación de nuevos elementos, chakras de Coria y vuelo de la muerte. Uh-huh. Entonces a esta sucesión de realizaciones hay que esperar un poco más, en este caso el de la ESMA, porque recién para octubre va a comenzar más o menos, así que este tema de la apropiación, todo tiene que ver, porque yo no lo separo, la historia todo tiene que ver, apropiación con vuelos de la muerte, con torturas, con plan sistemático en la eliminación de compañeras y compañeros, así que todo tiene que ver, y yo lo veo en esos términos, no lo puedo fracturar, cortar en pedacitos. Claro. Bueno, vos recién decías y nos metías ya en la próxima noticia que queríamos dar, que es la que tiene que ver con la secuencia en la por los hechos ocurridos en la ex ESMA, donde vos estuviste como detenido desaparecido, y en esta cuestión, bueno, el juicio estaba próximo a comenzar, ¿no? Y se va a demorar un poco más el comienzo, porque se han agregado dos puntos muy importantes, uno de ellos fundamental, ¿no? Me parece, en el entramado de lo que es comenzar a dirimir estas cuestiones en la justicia, que es el caso de los vuelos de la muerte, ¿no? Está a priori aparece como francamente positivo que en la próxima instancia de los juzgamientos de la ex ESMA aparezca en particular la cuestión de los vuelos de la muerte, ¿no? Y sí, porque justamente es como acostumbraban a cerrar las historias estos tipos, ¿no? Los marinos, en este caso los marinos, ¿no? Los marinos junto con sus socios de la Policía Federal, de la Prefectura, del Servicio Penitenciario, incluso de Aeronáutica, que operaban en el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada. Y bueno, justamente ellos clausuraban la vida de las personas arrojándolas al mar. Claro. Ahí los vuelos de la muerte, ¿no? Así que bueno. Sí. Y Chakras de Coria es una de las tantas, ¿no? También en esta búsqueda de justicia que uno se está investigando, se está llevando a cabo toda una serie de acciones para poner en claro una situación que se creó. Ellos en este caso Macera, más que nada era una cosa de Macera, apropiarse de una de las tierras más ricas de Mendoza, Chacras de Coria justamente, que para lograrlo secuestraron a 5 o 6 personas y bueno, los hicieron desaparecer en la ESMA para apropiarse de las tierras, cosa que pasaron a poder de los hijos de Macera. Tuvieron el nombre de los hijos de Macera. Sí. Hola. Sí, sí. Y este es uno de los tantos casos, quizás de los más emblemáticos, pero de todas maneras uno de los tantos casos en los que, además de la tortura y de todas las cuestiones a los que eran sometidos los prisioneros, también se les quitaba sus bienes, ¿no? Se los obligaba a firmar la entrega de sus bienes, ¿no? Sí. En el caso mío, por ejemplo, me quitaron mi casa. Se llevaron a mi vieja, que estaba a nombre de ella, a la casa, y bueno, se quedaron con la propiedad. Eso está todavía en veremos, pero bueno, alguna vez saldrá la historia, ¿no? Sí, o sea que en el caso mío, como el de tantos cientos y de tantos miles, las propiedades pasaban a nombre de a su propiedad, de ellos, ¿no? A apropiarse de ellas, de esas, de esos bienes. Sí. ¿Y en tu caso cómo fue? ¿Qué te hicieron? ¿Te obligaron a firmar las escrituras o directamente se quedaron con el lugar sin que mediara papelerío de por medio? No, se llevaron a mi vieja, a mi madre, se la llevaron, la llevaron a una escribanía, que era justamente uno de los que hizo todo el manejo, era un auditor de la Prefectura Naval Argentina, de apellido Molinari. Y bueno, le hicieron firmar un poder para acelerar mi libertad, cosa que no se produjo, porque eso ellos lo hicieron en julio del 80, y recién en diciembre del 83 me liberaron. Uh-huh. Y se quedaron con la casa. Uh-huh. ¿Alguna vez le agradeciste, mientras lo entrevistábamos, al fiscal Félix Crouse por alguna participación suya en la justicia tendiente a esclarecer estos casos, ¿no? Sí, porque en el momento en que yo declaré en el juicio por la verdad que se hacía, que no tenía repercusión jurídica, pero sí tenía repercusión de acumulación de información, de datos y de vivencias, y quedaba ahí como era más o menos una especie de CONADEP. Nada más que posteriormente, como se hacía desde un juzgado, pero no se podía condenar a los tipos todavía porque estaban las leyes de punto final de violencia de vida. Entonces simplemente quedaron al descubierto. Fue muy buena la movida, digamos. Al principio uno lo miraba con desconfianza porque uno no sabía a dónde se iba a llegar, pero después sirvió para condenar a varios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en el caso de yo en el momento que declaré y hago público, como en tantas otras instancias jurídicas, lo había hecho, y ahí el fiscal, que era el Félix Krauss, inició una investigación acerca de la apropiación de los bienes de mi casa, y bueno, esto quedó, ahora está en el juzgado de Torres, hay que ver cómo avanza esto. Claro, claro. Silvi, bueno, recién Víctor nos introducía en el tema de la postergación de la causa ESMA, pero también con el contrapeso de que en este caso la postergación es porque se han agregado causas importantes, ¿no? ¿Cuándo está establecido ya la fecha de comienzo? Sí, la fecha del comienzo va a ser el 25 de octubre, ¿sí? Como bien comentaba Víctor, este es el resultado un poco de una audiencia previa que se realizó ayer entre las partes, una audiencia preliminar, así lo llaman, para terminar de ordenar esto que va a ser realmente un desfile de testimonios y de represores que van a estar ahí siendo enjuiciados, alrededor de 61 son ellos, ¿no? Y la idea está prevista que las audiencias sean los días lunes, miércoles y jueves, comenzando el 25 de octubre, y una audiencia preliminar entre las partes que va a ser hacia fines de septiembre. Oral y público. Claro. Los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias, y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, Nuestras causas. Bueno, ¿cuánto tiempo hemos esperado nosotros y por supuesto que sobre todo la gente que la peleó en el territorio por un día como el de hoy, por una jornada como esta y como las que vendrán, ¿no? Porque no será la única y esto será largo. Digo, estoy hablando de la situación en Jujuy con el comienzo del primer juicio allí. Entendemos que están en un cuarto intermedio mientras nosotros grabamos este programa y le agradecemos y le damos la bienvenida a Nora Ferreira, de la Red por la Identidad. Nora, bienvenida a Oral y Público. ¿Cómo estás? Bueno, sí, buenas tardes a esta radio amiga. Aquí en Jujuy por fin se dio lo que esperábamos, que son estos juicios orales y públicos, estas instancias orales y públicas, que tanto todos los organismos de derechos humanos se ha luchado muchísimo. Creo que Jujuy es una de las últimas provincias recién han comenzado los juicios, pero no se ha cesado y hoy por hoy podemos tener la satisfacción, aunque sean pocos, de tres acusados, porque aún siguen andando por las calles de Jujuy los genocidas sueltos. Lo que pasa que estos juicios que fueron elevados, ya venía con un juez del cual Olivera Pastor, cuando lo eleva a los juicios orales y públicos, uh-huh, en realidad han sido nada más que estos tres, pero sabemos que tenemos la esperanza que este nuevo juez va a convocar a muchos más y de estos testimonios van a salir

convocarlas a todas estas radios amigas para que también denunciemos al poder económico en esa causa. Nora, muchísimas gracias. Nosotros en realidad te queremos agradecer a vos que nos hayas brindado este panorama tan sentido desde allí. Un gran abrazo y volveremos a charlar seguramente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, hemos charlado con Nora Ferreira de la Red por la Identidad. Está todo el mundo conmovido en Jujuy. Esto que decía ella, 20.000 personas en las afueras, no es una casualidad y no sucede solo hoy, sucedió la semana pasada, sucede cada vez que hay un hecho, porque, Víctor, creo que la gente ha tomado conciencia alrededor de los organismos de derechos humanos en Jujuy que lo que no brinda el Estado, hay que conseguirlo con organización y con pelea. Y esa fue la pelea que dieron en Jujuy y por eso consiguieron, a pesar incluso de un del juez que estaba a cargo de la causa, consiguieron llegar a este día, a estas jornadas y a este juicio. Realmente estoy sorprendido yo de esta situación. Sorprendido porque estuve en Jujuy hace un tiempo y realmente es notable cómo se avanzó con esta presión para dar este resultado. Me parece extraordinario. Sí, están en el banquillo de los acusados esta vez. Sí, los que están siendo juzgados ahora es Luciano Benjamín Menéndez, el ex director también del Servicio Penitenciario Provincial. Dije, Menéndez no hace falta presentarlo, ¿no? No, ya a esta altura. Bueno, el ex director del Servicio Penitenciario Provincial, Antonio Orlando Vargas, y los ex oficiales de inteligencia, José Eduardo Bulgeroni y Mariano Rafael Braga. Las audiencias se desarrollan en el Salón de Audiencias de la Secretaría Electoral Federal y están acusados por privación, por delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de libertad y homicidio en perjuicio de 43 compañeros. Y por lo que nos ha contado Nora, hay por lo menos 20.000 fiscales en las afueras de la sala. Bueno, vamos a volver a viajar a través de la radio a Santiago del Estero para volver a charlar sobre las causas allí. Vamos a charlar en este caso con el fiscal Gustavo Jimena. Doctor Jimena, bienvenido a Oral y Público. Fernando Tevez, mi nombre. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por llamarnos aquí hasta Santiago del Estero. Bueno, no es nada. A ver, coméntenos en qué instancia está esta causa, que entendemos que se toma un receso invernal, por decirlo de algún modo. Esa se denomina comúnmente mega causa en atención a la múltiple cantidad de hechos que se investigan, 44, secuestros, allanamientos ilegales, privaciones ilegítimas de libertad, tormentos, violaciones, robos calificados y homicidios calificados. Uh-huh. Dio comienzo el 8 de mayo del presente año, y según las estimaciones de la Fiscalía, aún no se llegó a declarar, no pasaron por declaración testimonial ni siquiera la mitad de los testigos ofrecidos, sino aproximadamente el 40%. En la última audiencia del día martes pasado, la Fiscalía amplió las acusaciones y las imputaciones a algunos de los imputados, que son 10, por lo tanto, originó una suspensión de la audiencia para que las defensas técnicas puedan ejercer el derecho sagrado de defensa, derecho que no en absoluto lo observaron los represores en aquellos años. Pero bueno, el Estado de Derecho se consustancia con la legítima y amplia y eficaz y efectiva vigencia de los principios defensistas en el derecho penal. Por lo tanto, se suspendió el juicio y se une esa suspensión al receso invernal propio de los tribunales de justicia, ¿no? Así que vuelven las actividades el 10 de junio, lunes 23 de julio, oportunidad en la cual la defensa contestarán esta ampliación de imputaciones hecha por la Fiscalía. Está bien. Y bueno, sabemos la importancia de esta causa allí en Santiago del Estero, teniendo en cuenta sobre todo la particularidad de las autoridades políticas de allí que trascendieron el tiempo entre dictadura y democracia como si fuera una sola cosa, ¿no? Sí, fíjense en que entre estos 44 hechos hay algunos que fueron cometidos ya en el año 1975, es decir, cuando en el país todavía formalmente regía la Constitución y las leyes de la Nación, y la presidenta era una presidenta constitucional. Porque consideramos que el terrorismo de Estado, ese plan, ese ataque sistemático y generalizado, comenzó en épocas de democracia y, bueno, adquirió los ribetes más conocidos, más tristes y deleznablemente conocidos, ya a partir del golpe de Estado. Pero en este juicio, quizás, no me animaría a decir el único desde que se reiniciaron las causas en el 2003, pero sí es uno de los pocos donde se están juzgando hechos considerados delitos de lesa humanidad cometidos en el año 1975, cuando el golpe aún no había llegado a la Argentina. Uh-huh. Y en esos hechos, todas las personas secuestradas, torturadas, reclutadas en centros clandestinos de detención y algunos asesinados, vuelvo a decir, en el año 75, se les formaba una causa judicial por la vieja ley ya derogada, 2840, aduciendo que eran personas que por actividades políticas que estaban realizando estaban poniendo en peligro la subsistencia y la seguridad de la nación. Más allá de lo descabellado y de lo totalmente fuera de lugar de esa norma que rigió en el 75, lo más criticable la actuación de los jueces federales y fiscales federales que instruyeron esa causa en Santiago del Estero, donde permitieron y consintieron que las personas detenidas por estas causas sean trasladadas al Departamento de Informaciones Policiales de la provincia de Santiago, donde funcionaba en una de las partes, en una de sus partes, un centro clandestino de detención y tortura. Allí se torturaba con picana eléctrica, submarino, bueno, las prácticas que ya desde la CONADEP, desde los registros de la CONADEP, se vislumbraron que sucedieron. Pero además, a las mujeres que eran llevadas ahí, eran violadas también. En la audiencia pasaron tres mujeres, tres víctimas sobrevivientes que contaron que fueron sometidas a este tipo de delito sexual, y también a una persona, a un varón, que no llegaron a violarlo, pero sí sobre él le hicieron abusos sexuales ultrajantes al pudor. Así que sobre esos hechos eran consentidos por este juez y el fiscal. El juez se llamaba Arturo Liendo Roca y el fiscal Santiago Olmedo de Arzuaga, permitían esta situación más irregular aún de esa propia ley 2840 que permitía este tipo de detenciones en el año 75. Uh-huh. Visitaban estos jueces y fiscales el centro clandestino de detención, tomaban indagatoria a los detenidos en ese lugar en presencia de los torturadores, de Musa Sarr, Tomás Garbi, que eran los torturadores aquí en Santiago, en presencia de ellos tomaban o recibían declaraciones indagatorias. Era lógico que ante el temor nada podían contarles, y así los trasladaron a Devoto, a las cárceles, entre comillas, vidrieras, en oportunidad de la visita en el año 79 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero lo cierto es que la actuación de estos jueces también está siendo juzgada en Santiago del Estero, pero lamentablemente el Tribunal Oral de Apelación en las causas de delito de lesa humanidad en Santiago, uh-huh, consideró que si bien los actos llevados a cabo por el juez Liendo Roca y el fiscal Olmedo de Arzuaga son delitos, debe considerarse que incumplieron sus funciones, etcétera, pero no los consideró delitos de lesa humanidad. Por tanto, por prescripción los sobreselló. Desde la Fiscalía hicimos el recurso de casación pertinente y la Sala 4 de la Cámara Nacional de Casación Penal realizó la audiencia de informes, de alegatos, de expresiones de agravio respecto al recurso de casación, donde el Ministerio Público estuvo representado bien por el doctor Raúl Omar Ple, y estamos a la espera. Eso sucedió el 19 de junio. Tiene 20 días hábiles la Sala 4 para resolver en consecuencia. Desde Santiago del Estero estamos a la espera de una resolución favorable, que sería revocar el sobreseimiento de estos seis jueces y fiscal y permitir que sean indagados por delitos de lesa humanidad como partícipes necesarios en los secuestros, torturas, allanamientos ilegales y homicidios e incumplimiento de deberes de funcionario público, porque consideramos que son delitos de lesa humanidad también la participación punible de estos señores que ostentaron altas magistraturas federales en épocas de democracia, antes de la instalación del golpe militar del 76. Doctor, si se cumpliera este requerimiento, si la Cámara de Casación diera cuenta de lo que ustedes están solicitando, ¿sería la primera vez que integrantes de la justicia están, serían imputados por estos delitos como causas imprescriptibles? ¿Es así? En Santiago del Estero, sí. Uh-huh. En otras jurisdicciones del país ya se están cosechando fallos favorables a lo que pedimos, es decir, al juzgamiento de los jueces por este tipo de delitos. Pasó ya en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza, un juez que se dio a la fuga, no recuerdo el apellido, pero las jurisprudencias que vienen fructificando en nuestros tribunales federales es favorable a procesar y a investigar los delitos de lesa humanidad cometidos también por los jueces y fiscal. Así que vamos a esperar que sea favorable también la resolución de casación para hacer lo mismo en Santiago. Claro. Y no es el único caso, puesto que estos jueces que iban al centro clandestino de detención a tomar declaración indagatoria en presencia de los torturadores, iban acompañados por un secretario, Luis López, quien con el correr de los años se transformó y detenta actualmente el cargo de presidente del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero. Es decir, que nos encontramos con una figura muy importante en el ámbito de la justicia federal, quien en esos años asistía también al centro clandestino de detención ubicado en el Departamento de Informaciones Policiales. Y por él también la Fiscalía requirió instrucción porque lo consideramos partícipe necesario de estos delitos, además del propio de incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. Este juez, con las mismas artimañas deducidas para beneficiar con sobreseimiento a Liendo Roca y Olmedo de Arzuaga, consiguió que en el juzgado federal único de Santiago del Estero, cuando el juez titular se tomó una licencia de 3 días, quien lo reemplazó, que es un abogado de la matrícula, inscripto en el Colegio de Abogados de Santiago del Estero, que no es juez según el procedimiento constitucional, es decir, no está sujeto a juicio político, le firmó en su favor un sobreseimiento total y definitivo. Es decir, lo consideró que no es autor bajo ningún punto de vista de los delitos imputados. Ese sobreseimiento nulo, porque no se trata de un juez constitucional, sino de un juez puesto de vista para obtener una resolución en su favor, puesto que estamos hablando del actual presidente del Tribunal Oral, fue objeto de un recurso de apelación por parte de la Fiscalía, y hoy está para resolverse ese recurso de apelación en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, con competencia en Santiago del Estero. Esperamos también que respecto a este abogado López, la justicia en Tucumán haga lugar al planteo fiscal y podamos imputarlo, indagarlo y, en fin, someterlo a la investigación con todas las garantías procesales y de defensa, porque entendemos que también fue partícipe y autor de delitos de lesa humanidad. El otro caso que usted estaba citando como antecedente, estamos charlando con el fiscal Gustavo Jiménez de Santiago del Estero, es el de el ex juez mendocino Otilio Romano, ¿no? Que está prófugo en Chile. Así es, que fue encontrado en Chile. Sería interesante, digamos, llegar a esta instancia en la que Casación deje en claro que los delitos cometidos por los jueces al no cumplir con su rol, con su desempeño público, digamos, ayudando a la justicia, más bien impidiéndola o colaborando con estos delitos, también sean tratados como delitos de lesa humanidad. Me quedé pensando en algo de lo que usted contaba, de estos testimonios que aparecen y que hablan de los delitos de índole sexual. En algunas sentencias los jueces han pedido que estos delitos se investiguen también de modo separado, como delitos imprescriptibles y de lesa humanidad. ¿Usted cree que esto puede suceder en el juicio de Santiago? Tenemos todas las esperanzas de que sí. Para eso hicimos la ampliación de acusación, de imputaciones, donde fundamentamos que no debe subsumirse en esa figura genérica de tormentos previstas en el 144 ter del Código Penal todos los padecimientos físicos y psicológicos sufridos por las víctimas en los centros clandestinos de detención. Algunos métodos de tormento deben ser considerados como un delito especial, previsto en un tipo específico del Código Penal, y es el caso de las violaciones. Las violaciones y los abusos sexuales fueron invisibilizados, ocultados durante los años en que se reabrieron la investigación por crímenes de lesa humanidad en la Argentina, es decir, desde el 2003, y también eran ocultados en las primeras del 84 y del 85, en la causa 1384, porque se consideraba que todo tipo de tormento, todo tipo de agresiones físicas o psíquicas sufridas por la víctima era un tormento. Bueno, hoy entendemos que no es así, que las violaciones y los delitos de índole sexual deben ser visibilizados, puestos en el tapete, porque se trata de un delito autónomo, no subsumible en la figura genérica de tormento, que participa en concurso real con las otras y debe quedar establecido que si bien en los centros clandestinos de detención había un prototipo genérico de tormentos, los submarinos, la picana eléctrica y todo lo tristemente sabemos desde el informe de la CONADEP, había una forma más específica de anular la voluntad y destruir la psiquis de los detenidos, que era violar. Y en algunos centros clandestinos se dieron violaciones a mujeres y quizás también a hombres. El pudor que debe invadir desde luego a las personas que han sufrido estos delitos muchas veces la lleva a ocultar lo realmente sucedido. Pero cuando tenemos casos específicos, cuando las mismas víctimas denuncian haber sido violadas o ultrajadas en su pudor con tocamientos impúdicos, inverecundos, eso es una amerita un juzgamiento especial y encapsular o tipificar ese hecho en el tipo penal establecido, que es la violación descrito en el artículo 119 del Código Penal. Así lo entendemos desde la Procuración General de la Nación y así lo entiende también esta Fiscalía Federal de Santiago del Estero y por eso la ampliación de acusaciones del día martes pasado. Fiscal Jimena, gracias por estos minutos muy explicativos. Gracias a ustedes por permitirme participar. Muchas gracias. Hemos charlado entonces con el fiscal Gustavo Jimena. El fiscal actúa en la zona de Santiago del Estero y bueno, estaremos a la expectativa de lo que pueda decidir la Cámara de Casación Penal, que ha cambiado hace poco tiempo su conformación. Ustedes recuerdan, ¿no?, que la Cámara de Casación Penal era acusada y acusada con pruebas realmente claras de estar entorpeciendo la realización de los juicios en su debido momento y de la debida manera, ¿no? Bueno, en este caso, la nueva Cámara de Casación Penal tiene que decidir si la actuación de los jueces de Santiago del Estero, Antonio Liendo Roca y Santiago Olmedo de Arzuaga, puede ser calificada como delitos de lesa humanidad por no haber actuado del lado de la justicia en aquel momento, o en todo caso representar a la justicia de una manera bastante injusta. Bueno, hay un nuevo juicio que se ha iniciado, en este caso por crímenes cometidos en la ciudad de San Nicolás. El juicio se está tramitando en Rosario. Vamos a darle la bienvenida a Gastón González. Gastón, en uno de los casos en los que se está juzgando, sufrió durante muchísimos años la apropiación de su hermano Manuel, con quien hemos hablado en varias oportunidades aquí en oral y público. Manuel logró sobrevivir a una masacre, a una verdadera matanza, porque su mamá lo resguardó en un placar, por decirlo de alguna manera, pero fue apropiado, se le cambió su identidad y después, por suerte, es uno de los nietos a los que hemos recuperado. Le damos la bienvenida a su hermano, a Gastón. Gastón, ¿cómo estás? Bienvenido a Oral y Público, Fernando Tebele aquí, ¿cómo va? Bien, bien, todo bien. Sí, es así como lo has contado, tal cual. Bueno, el juicio se inició la semana pasada, arrancó en Rosario, pero después, por suerte, se va a trasladar a San Nicolás. O sea, en realidad es parte de una serie de casos, pero cuando se empieza a tratar el caso de la masacre de San Nicolás, se va a trasladar a San Nicolás, que me parece realmente muy acertada la idea de que haya aceptado el juzgado, porque así se trata en el lugar donde pasaron los hechos. Uh-huh. Y también la gente de San Nicolás pueda estar presente también, ¿no? Sí, no es solo una cuestión administrativa, ¿no? Es más bien simbólica. No, porque en realidad, o sea, por suerte, mira, en realidad la verdad la gente de San Nicolás lo tiene presente. Nosotros un par de veces que hemos ido con Manuel ahí, viste, o sea, hablando con la gente del lugar, como fue un hecho que ocurrió a la luz del día, y fue un operativo, dice, más que un operativo clandestino, la gente lo vivió, o sea, fue realmente una masacre con tanquetas, algo muy terrible, pero con un operativo muy grande, entonces está presente. Pero bueno, también para las generaciones siguientes está bueno que esto pase en San Nicolás, que haya una movilización, que se presente para que San Nicolás siga trabajando como tenemos que trabajar día a día con la memoria, reafirmando cómo fueron las cosas para que no se vayan ni modificando ni se vayan desvaneciendo. Lo que ocurrió en la ciudad de San Nicolás tiene mucho que ver con que en ese momento se encontraban en la clandestinidad el matrimonio Armestoy con dos hijos y la mamá de mi hermano, Ana María Granada, con mi hermano, que en ese momento tenía 5 meses. Bueno, habrá sido por alguna denuncia o alguna investigación que lograron encontrarlos, y se realizó un operativo que fue básicamente una masacre, porque eran 3 mayores con 3 niños, contra, no sé, tanques, ejército, policía. Básicamente no se trató de capturarlos, porque a la mamá de mi hermano la fusilaron indefensa, o sea, más con los brazos abiertos. La actitud súper valiente de Ana logró que Manuel sobreviva, que fue viendo que iban a tirar gases y también la situación de por ahí de tiros y de bombas que pudiesen realizar. Lo máximo que pudo encontrar de refugio fue dentro de un placar, lo envolvió en una manta y lo metió ahí adentro. El matrimonio Armestoy también refugió a sus hijos en el baño. Lamentablemente ellos se tiraron unas bombas de gases y el niño murió ahí, y la niña sobrevivió y fue junto con mi hermano llevado al hospital, porque estaban los dos muy mal, habían pasado un momento de asfixia muy grande, pero al llegar al hospital, falleció la niña. Mi hermano estuvo varios meses ahí confinado, estaba en una cuna en el medio de lo que sería su habitación. Uh-huh. Con 2 policías en la puerta, o sea, vivió varios meses que apenitas el acceso que tenía de cariño y todo tenía con las enfermeras. Y bueno, con el policía que lo había llevado, que su intención era apropiárselo, que por suerte no sucedió. Y lo que terminó pasando, que esto también es algo que está para investigarse, que es un delito que cometió el juez en ese momento, que es no investigar y averiguar dónde estaba la familia biológica de Manuel. Claro. Éramos claro. Nosotros, o sea, nosotros desconocíamos que, bueno, yo desconocía que Ana había sido, lo había tenido, porque tampoco sabemos dónde fue que nació Manuel. Uh-huh. Y entonces lo dio en adopción de buena fe a una familia, lo sacó del lugar donde había ocurrido los hechos porque consideraba que iba a ser el hijo de los terroristas, como él lo tituló. Entonces, para sacarle esa estigmatización, lo dio en adopción a una familia que vivía, creo que vivían en Lomas de Zamora en ese momento. Después se trasladaron a Guernica. Uh-huh. Y bueno, Manuel por suerte tuvo una crianza súper linda y con mucho amor, con una familia muy hermosa, la verdad. Es una familia que encontraba a mi hermano, también tuvo la ganancia de encontrar otra familia también que lo crió de una manera muy linda. Uh-huh. Pero bueno, estuvo 20 años alejados también de su familia. Claro. Bueno, es bueno que, aún con esta distinción que vos marcás sobre la familia de crianza de tu hermano, de Manuel, está bueno recordar que aún con ese dato, el caso de tu hermano, digamos, de alguna manera también fue, fue apropiado, más allá de que le haya tocado en suerte una familia que lo crió con amor, como es en pocos casos ocurre esto, ¿no? Sí, bueno, en realidad hay una distinción, porque la familia esa desconocía el origen, o sea, en realidad claro. Fue el juez el responsable de eso, pero sí, y hubiese habido una apropiación realmente digna de, o sea, que hubiese encajado en el plan sistemático, porque el policía que lo lleva, él trata de quedarse con Manuel, como Manuel tiene que quedarse en el hospital porque realmente tenían que hacer todo un proceso para que él recupere la respiración, y llevó varios meses, las enfermeras empezaron a dar cuenta de que en realidad esta persona no era un pariente y quería quedárselo. Uh-huh. Entonces ellos le habilitan al juez, le dan, ¿cómo se llama?, el alta, justo cuando por ahí, al principio este policía iba todos los días. En un momento empieza a hacerlo más espaciado porque ya empieza a pasar tiempo y bueno, va cada 3 días, viste, cada 4 días. Cuando empieza esa pausa, ellas le dan el alta justo cuando el policía no está presente. Claro. Eso obliga al juez a decidir sobre ese momento. El juez lo que comete realmente, que es algo que va a ir a un juicio, porque esto es una adopción trucha, no hace la investigación de dónde pertenece realmente Manuel. Uh-huh. Pero si eso no hubiese ocurrido por las enfermeras en sí, hubiese ocurrido la apropiación que cabría en lo que vos decís en el juicio. Claro. ¿Y vos cuándo te enteraste de que tenías un medio hermano? A los 20 años. Uh-huh. A los 20 años, porque es algo que me tendría que contar mi papá. Mi papá, por cuestiones, obviamente, que de fuerza mayor, militar, asesina, uh-huh, no me lo pudo contar. Claro. Ana estaba embarazada cuando mi papá no llegó a conocerlo, Manuel. Entonces, bueno, accidentalmente una vez en una charla con una tía, que estaba hablando así con otra persona, viste, escucho que habla de un hermano mío. Entonces, cuando pregunto me dice, sí, vos, o sea, tu papá estaba esperando otro niño con Ana. Y bueno, ahí le hablo con mi madre me lo cuenta, sí, era así, pero bueno, era algo que tendría que haberlo contado a tu papá, y bueno, así fue. Uh-huh. Te agradecemos este contacto enormemente. Recordamos con mucho cariño, no solo nosotros, sino que además varias veces nos ha ocurrido que oyentes nuestros nos han recordado aquel momento en el que vos leíste un texto que también habías leído en el juicio que se realizó allá en Buenos Aires, donde se trató el caso de tu papá. Es como un momento que ha quedado marcado para nosotros y también para nuestros oyentes, así que aprovechamos la ocasión para agradecerte no solo esta charla, sino también aquel momento tan sentido. Te mandamos un abrazo fuerte. Bueno, un abrazo muy, muy, muy fuerte y sostenido para todos. Adiós. Bueno, hemos charlado entonces con Gastón González. Gastón es... Digo, nosotros, cualquier otra entrevista que se le hubiera hecho a Gastón hubiera empezado con el periodista diciendo: Gastón González es el bajista de Los Pericos. En realidad, para nosotros es digamos, uno de los protagonistas de esta historia dolorosa que nos ha tocado vivir, que está cruzado de manera absolutamente directa por varios lados, como él ha relatado en esta charla, y por eso queríamos charlar con él, sobre todo teniendo en cuenta que hay algunos lugares donde donde la aparición de la justicia, esto que él decía en el comienzo de la nota, ¿no?, que el juicio después se traslade a San Nicolás, es algo bastante interesante, ¿no? San Nicolás cuenta con jueces como el juez Villafuerte Russo, que la verdad que no han hecho demasiado, sí, han hecho demasiado para que la justicia en realidad no llegue a instancias de juzgamiento de los represores, ¿no? Son bastante conocidos los casos en los que eso ocurrió, y es también más que simbólico el caso del obispo Ponce de León, que fue asesinado, y todo lo que está costando probar eso ante la justicia. La semana pasada empezó en Rosario un nuevo juicio, y bueno, del quien nos habló Gastón hizo referencia a una de las causas, la masacre de la calle Juan B. Justo, la que se lo está juzgando al ex coronel Manuel Fernando Sainz Aman, Antonio Federico Bossio y el ex comisario general Jorge Muñoz. Y también aquí hay otras dos causas, la desaparición de María Spotti, de Baronio Reale, Alvira Aristedes Martínez y Carlos Fernández Alvira también. Se juzga la privación ilegal de la libertad de José Emilio Mastro Bernardino. Bueno, pero quería invitarlos al próximo sábado 14 de julio a las 15:30 horas a ver un acto homenaje a los compañeros latinoamericanos detenidos desaparecidos que pasaron por el ex centro clandestino de detención Automotores Orletti. 14 de julio sí. A las 15:30 horas, ves ahí en el barrio Floresta, Venancio Flores 3519. Bueno, está dicho, está hecha la invitación, y nos vamos a volver a encontrar la semana próxima. Nos quedamos con escasos de tiempo hoy para todo lo que teníamos para contarles. La seguimos la semana próxima, si les parece. Un abrazo. Y nos vamos a festejar el cumpleaños de Eugenia Otero, que hoy llega a sus 42. ¡Feliz, feliz, feliz! Buen viaje, Betty. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.